Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Ah, sí, los tiempos van cambiando. Cada tanto ocurre. Y también nosotros somos otros. Es hora de valorar el tiempo. No te resignes, no vale la pena. Mientras queden oportunidades, bien vale la pena intentarlo. No trates de conservar el tiempo. Es de las peores cosas que podés hacer. El tiempo siempre está cambiando. Somos nosotros que nos enredamos demasiado. Deberíamos tener un corazón más sencillo para entender la maravilla de la vida. Más sencillo, no más simple. Que en estas cosas no son lo mismo. Es hora de que los tiempos cambien. De que lo cambiemos a nuestro modo. Que tampoco se trata solamente de jugar con lo que nos viene. A veces hay que ponerse a fabricar nuestras propias oportunidades. No creas que no vale la pena salir a decir lo que hay que decir. Hay que aprender el valor de la vida, como para que la muerte no pueda chantajearnos. Es que la vida vale mucho y las oportunidades no son infinitas. Así que mejor comprometernos con el juego. Hay que aprender que no podemos estar siempre con las mismas costumbres. A veces tenemos que aprender nuevas lecciones. Que solo así se avanza en este juego. Hay que seguir adelante sin saber muy bien cómo, siempre un poco a tientas, pero seguir. Que quedarse en el mismo lugar no es buena cosa. Hay que de vez en cuando fabricar de nuevo las cartas con las que jugamos, o reinventar los juegos. De eso se trata este juego, no de poder ganar siempre en el mismo juego. Que la vida es inmensa y no vale la pena desperdiciarla quedándose siempre en el mismo sitio. Hay que prestar un poco más de atención, para que el tiempo no se nos vaya a pasar en vano. Así que no hay que permitirse andar sin vivir, porque morir es algo que tarde o temprano va a ocurrir. Estaba en las reglas del juego, como perder. Alguna que otra vez siempre ocurre. Pero vivir, eso sí que debería valer la pena como para intentarlo un poco más. Aunque tengamos que cambiarlo todo. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser will now be later to win. For the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Yeah, don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who is stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle. mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. And your own road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend a hand. For the times, they are a-changing. Lightning is drawn, the curse it is cast, and the snow on now will later be fast. The present now will later be fast, and the order is rapidly fading, and the first one. Eso de quedarse esperando, no sé, no digo que esté mal tomarse un descanso, pero lo mío no es descansar mucho. Si total después bajo tierra voy a tener la eternidad para estar ahí. Y en la vida, como en la televisión, el tiempo es tirano. Yo soy más de ir y patear la puerta que de llamar al cerrajero y esperar 2 horas para poder entrar. Después lo llamaremos para arreglar la cerradura, pero yo quiero entrar ahora. Hay quienes creen que hay que esperar y ser pacientes. Yo puedo ser paciente, pero no siempre. Por lo general, la gente que se resigna es gente que confía en la suerte. Y la verdad que yo no creo mucho en la suerte. Mi religión no me lo permite. Porque soy de los que prefieren creer que hacemos nuestro propio destino. Incluso cuando nos quedamos sentados esperando, sin hacer nada. Por eso siempre el mejor día no es nunca el que pasó, sino este. E incluso mejor va a ser mañana. No digo que hay que renegar de lo pasado. Todo sea bienvenido, que de todo aprendemos un poco. Pero no estoy dispuesto a resignarme. Una vida así como que pierde lo mejor de la vida. Así que este tiene que ser un gran día. O no habrá valido la pena. No soy de los que se toman esto como un ensayo. Como te dije, mi religión no me lo permite. Cada día hay que salir a escena y no para cumplir con las funciones, sino para hacer lo mejor que puedo hacer. Los puntos de llegada no me importan. Los procesos sí. Y solo estoy en un constante proceso. Así que no me pienso quedar quieto esperando a ver si en una de esas ocurre alguna buena oportunidad. Prefiero salir y construir lo que necesito. Esa es mi religión. Que quedarse esperando es como competir para ver si uno puede sacar un empate. No me convence. Así que nada, que no me pienso resignar. No me importan las buenas razones que tengas, no me voy a resignar. Que la vida es un juego que si uno no logra hacer cada día su mejor juego posible, entonces se está perdiendo. Porque hacer lo correcto es que todo sea lo mejor. Ayer ya no existe, así que necesito que hoy sea el gran día. Lo siento, no sé jugar de otra manera. These are better days, baby. Better days with a man. El cuchillo que sirve para cortar el alimento es el mismo que sirve para matar. En eso consiste la perpetua dualidad de la vida. Y eso nos hace responsables de lo que hacemos. Lo mismo pasa con las palabras. Las usamos desde el miedo, desde el asombro, desde 10.000 lugares diferentes, por los que a veces cruzamos como una ráfaga. Pero sobre todo, las usamos desde el ego. Incluso cuando intentamos usarlas desde el amor, el ego se nos mete en el medio, como un perfume que no podemos evitar. Y aun con todo el amor del mundo, nos olvidamos del otro, de lo que el otro necesita. Porque a veces la palabra justa puede cambiar un mundo. No solo el mundo de quien la recibe, sino también el de quien la dice. Las palabras surgen de una cierta vibración. Las palabras tienen sus raíces en el alma. Y cuando decimos palabras de agradecimiento, es porque nos convertimos en personas que saben valorar lo que reciben, incluso cuando no se trata de lo mejor. En toda la oscuridad hay luz, solo hay que descubrirla. Y a veces necesitamos encender esa luz con palabras. Cuando nuestras palabras hacen sentir de maravillas a otra persona, es que nosotros también somos parte de la maravilla. Pero las más de las veces estamos tan distraídos que apenas si nos acordamos de hacer más grato el mundo de los otros. Porque a veces las palabras también sirven para eso. Claro que solas no bastan. Pero eso no significa una excusa para callar, para no decir a la otra persona lo maravillosa que es, lo maravillosa que se torna nuestra vida cuando su maravilla comienza a iluminar nuestras sombras. La verdad, si vos creés que esto se trata de una competencia, lo dejamos acá. Sos realmente adorable. Podría adorarte toda la vida. Pero cobrás muy caro el amor. Parece que uno tuviera que sentirse culpable de no sé qué mambo histórico en el que no tuve nada que ver. No tengo ganas de pagar platos que yo no rompí. Hubo otros que sí rompieron platos antes que yo. Está bien, lo entiendo. Pero yo no voy a pagar esos platos rotos. Tus miedos son tus miedos. Y si querés, yo te apoyo. Pero no para que me llenes el alma de moretones cada vez que podés. No tengo alma de mártir. Podría amarte la vida entera. Pero vos hacés que la vida entera dure muy poco. La historia, la cultura, quienes tocaron tu alma antes. No soy responsable de nada de eso. Yo quiero amarte. Si vos lo que querés es una lucha perpetua, como si esto se tratara de que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, te aviso que no me interesa el juego. Si querés un compañero de ruta, acá estoy. Ahora, si querés un súbdito, yo soy más bien genéticamente anarco. Tampoco tengo ganas de ningún cetro. En este viaje no te quiero ni delante ni detrás, ni arriba ni abajo, sino acá, a mi costado, conmigo. O yo contigo, me da igual. Esas referencias lingüísticas me son indiferentes. Lo importante es que tengas claro que yo te quiero para la vida, no para hacer de la vida una lucha constante. Si tus viejos fueron así, si tus amistades pasaron por no sé qué problema, tema de ellos. Los miedos están para vencerlos, no para quedarse ahí. Como los días están para seguir adelante, no para quedarse en lo que fue ayer. ¿En serio crees que tus ojos, tu sonrisa, lo que sea, vale tanto que parece que el otro tiene que dar examen permanentemente? ¿No será que no tenés más nada detrás de esa fachada? ¿No será que hablas de amor para no permitirte verte un narcisismo? No estoy dispuesto a nada menos que el amor. Es simple, eso es lo que doy y eso es lo que quiero. Todo lo que vaya contra eso no me interesa. Si te doy amor, pido lo mismo. Así que no me quieras estafar, ni te estafes con esas falsas monedas. Lo siento, pero no soy de los que creen que el amor es igual a soportarlo todo. Para este juego del amor, también hay que tenerse un poquito de respeto. I try to discover a little something that makes me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. And if I should falter, would you open your arms out to me? We can make love, not war, and live in peace in our hearts. I'm so in love with you. I'll be forever blue. What religion or reason could drive a man to forsake his lover? Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, so I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. I'm so in love with you, I'll be forever blue. no reason could drive a man to forsake his lover. Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no. So I hear you calling, oh baby, please give a little respect to. Soy lo que soy, intento ser mejor, pero no sé hasta dónde podré llegar. Le pongo empeño, es cierto, aunque no todo siempre sale. Y siempre hay algún momento en que uno vuelve 15 casilleros para atrás. Esto de los aprendizajes es así. Un día salen todas y otros días no sale una, ni media. Por lo demás, no hay mucho más tampoco. No es que sea totalmente transparente, pero... soy lo que pongo en vidriera, básicamente. Así que puede que no tenga grandes virtudes para publicar en la prensa. Voy camino a ser uno de esos millones y millones que han pasado por el mundo más bien de manera anónima. Si querés un famoso, mejor buscá en otro lado. Pero si tengo una virtud, es que calzás de manera perfecta en mi mundo. Puede que no sea gran cosa, pero soy quien siente que si vos no estás, no me quedaría mucho. No es que todo se venga abajo, pero todo pierde espesor, como una torta a la que le abrís el horno antes de tiempo. Vivir es un automatismo como cualquier otro, así que lo de morir de amor, o es un problema psiquiátrico o es una metáfora poética. Pero todo pierde interés en mi vida si no estás, eso es cierto. Por eso quiero que estés, que te quedes en mi vida. No se trata de una súplica, eso sirve de poco. Las súplicas son para los que tienen alma de subordinado. Yo lo que te digo es que estoy dispuesto a jugarme, a comprometerme, para hacer que estés entre mis días. No siempre voy a acertar a hacer las cosas bien. Y tampoco espero que vos puedas tamaña empresa. Solo que me importás lo suficiente como para no hacer lo incorrecto. Como para no hacer nada que signifique perderte. Porque sin vos, la vida se vuelve un poco más insípida. Pierde sentido. Como que se desinfla, se desfleca. Si vos no estás, las demás cosas como que se vacían un poco porque no son suficientes. ¿De qué podrían servir las piezas de un puzzle si justo la que falta es la que completa todo? Again, this passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. So don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine? Don't walk away from me, 'cause I have one I can hold on to. 'Cause I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.